oración, ¿verdad? Y algo así, hermanos, para levantarle el ánimo a la gente. Y resulta que México ganó, hermanos, así es que, bueno, nos complican las cosas. No, no es cierto, ¿verdad? Pero vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17, hermano. Vamos a leer este texto únicamente. Quiero que en esta mañana nos podamos enfocar un poquito a lo que hoy también se celebra, hermano, en nuestro país, que es el Día del Padre. Y yo creo que es un tema, hermanos, por demás interesante. Mateo 3:17, vamos a ponerlo aquí, ya está en la pantalla. Lo vamos a leer en las dos versiones que le pedí a mi hermana Pilar nos preparara. La 60, que es la que usted trae ahí con usted, hermano, no sabemos más. Y la nueva versión internacional, ¿verdad?, que es una versión más actualizada en el lenguaje únicamente. Vamos a leer primero en la versión 60 que está ahí en la pantalla. Dice de la siguiente manera, todos juntos, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vamos a ponerlo en la versión internacional, dice así: y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Es una bendición, Señor, estar en este lugar, en esta hora, hoy aquí, Señor, reunidos juntos. Padre, yo quiero que tu palabra hoy pueda hablar al corazón de los que estamos presentes, porque todos somos tus hijos. Espíritu Santo, tú hoy quieres hacer algo en nuestros corazones y te ruego que esa obra la lleves a cabo, Señor, desde este instante. Yo sé que ya has estado moviéndote desde la alabanza. He podido sentir tu presencia, Señor. Hemos podido experimentar tu gozo y tu amor en medio de ella, Señor. Y ahora nos disponemos a recibir, Señor, ese alimento que nutre, que transforma, Señor, que cambia y que sana nuestros corazones, Señor. Recibe la gloria en esta hora y ayúdanos, Señor, que nadie se interponga en lo que tú tienes planeado para nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse en esta hora, mi hermano. Gracias por permanecer de pie. Vamos a... Me gusta leer, hermanos, y no solamente me gusta leer literatura cristiana, me gusta leer muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas en los libros. Yo creo que es una de las cosas en las que usted puede invertir su tiempo bien, hermano, leer. Entre ver la tele y leer, hermano, lea, es mejor leer, ¿verdad? Sin dudas. Y hay un libro que se llama, hermanos, Momentos de Gracia, Organizando lo Imposible. No es un libro cristiano, aunque tiene un título que lo parece. Y por eso lo empecé a leer. Pero es la historia, hermano, del Circo du Soleil. Alguna vez, no sé si les comenté que ya había leído ese libro. Es muy bueno, hermano, la verdad, la historia de cómo se formó el circo, hermano, cómo creció el circo, cómo se internacionalizó y cómo llegó a ser lo que hoy es. Está, hermanos, posicionado como el circo número uno del mundo. Pero hoy quiero decirle, hermano, algo que me llamó la atención del libro, porque hay una entrevista a uno de los creadores de los shows, hermanos, de los espectáculos del circo, hermanos. Y este hombre es la parte creativa, es la parte que se imagina, hermano, todo lo que va a pasar. Ya después hay una parte, gracias, hermana, de producción, que se encarga como de darle las herramientas para que todo pueda, hermano, ser una realidad. Y cuando lo entrevistaron a este hombre, hermano, le preguntaron que cuál era la fuente de su creatividad y cuál era la fuente, hermanos, de su imaginación y de dónde sacaba él esa chispa para imaginarse cosas tan espléndidas en el escenario, hermanos, que los artistas hacen, que los artistas crean. No sé si ha tenido oportunidad usted de ver algún fragmento, de asistir, hermano, a uno de estos espectáculos, pero son toda una obra de arte, hermanos. Es arte, hermanos, es algo que de verdad no solamente divierte, sino que de verdad impresiona lo que ellos hacen. Y su respuesta simplemente, hermano, me dejó sorprendido. Él respondió lo siguiente: dentro de mí hay un niño que inconscientemente trata de seguir complaciendo a su papá. Y de ahí nace toda la creatividad que yo tengo para hacer mis espectáculos. Cuando yo leía eso, hermanos, y le preguntaban un poquito más a fondo a este hombre a qué se refería, él decía, hermano, que todos los seres humanos estamos diseñados desde niños, hermanos, para tratar de complacer a alguien. Alguien que para todos nosotros es un héroe, es hermanos, lo máximo, es la persona más fantástica que puede haber para un niño, y es su papá. Él simplemente decía, hermanos, que eso nunca lo perdemos, eso nunca se pierde, dice, los que somos niños o fuimos niños, siempre tratamos de complacer a nuestro papá, de sorprenderlo, de agradarle, de llenar sus expectativas. Y eso, hermano, de alguna manera provocaba en él el tratar, hermanos, en su imaginación de seguir complaciendo, que su papá le pudiera decir: hijo, qué bien lo haces, qué buen trabajo, qué padre te quedó, ¿verdad? Era la motivación y la inspiración que tenía, hermano, para su creatividad. Eso me dejó a mí, hermano, muy sorprendido por el peso que tiene una figura, hermanos, en una persona. Sin duda, hermano, aunque usted y yo no nos demos cuenta, la figura de un padre es fundamental, hermano, en el desarrollo de una persona. Buena o mala, la figura de un padre, hermano, sella y marca el corazón de las personas. Deja, hermano, una huella imborrable en nosotros como seres humanos. Haya sido como haya sido, haya estado presente o haya estado ausente, haya sido bueno o haya sido malo, un padre siempre va, hermanos, a dejar una huella en el corazón de sus hijos. Desde que Adán, hermano, fue expulsado del huerto, se dio una brecha y un vacío en el corazón del hombre, hermanos, por un simple deseo y una simple intención, hermano, complacer al padre. Adán, dentro de su interior, hermano, al ver ha fallado, él sintió que decepcionó a Dios. ¿Quién era el padre de Adán? Dios. De hecho, ahí lo dice en una de las genealogías de los evangelios, ¿verdad? Hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán no tenía otro papá. Fíjese, a veces no analizamos así las cosas, hermano. Y nunca nos ponemos a pensar que para Adán Dios era más que Dios. Para Adán Dios era su papá. Y lo que había pasado en el huerto, hermano, es que Adán le había fallado a su papá y no había llenado las expectativas de su papá. Hermano, y en ese momento, ¿verdad? El hecho de que Dios tuviera que expulsar a Adán, hermano, del huerto. Y mire, a veces uno puede pensar que Dios es malo o severo por haber hecho eso, hermano, pero fue un acto de bondad, hermano, haber sacado a Adán del huerto. Porque lo que Dios no quería es que Adán, hermano, se condenara para siempre comiendo del árbol de la vida. ¿Sí? Ya había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya la había regado, ya se había equivocado, ya había metido las cuatro, como decimos nosotros. Pero ahora no quería, hermano, que el problema de Adán se hiciera eterno. Y por eso lo sacó del huerto. Pero el corazón, hermano, de Adán, y por generaciones se ha transferido ese sentimiento, hermanos, en el corazón de los seres humanos, de sentir que a veces no llenamos la expectativa de aquella persona que para nosotros es nuestro padre. Adán era lo que sentía. Y usted véalo en la historia bíblica, hermano. ¿Sí? Seguramente Adán habló con sus hijos de Dios, porque era como su abuelito de Caín y Abel, ¿a poco no? ¿Sí o no? Eso era como su abuelito, hermano. ¿Qué hicieron Caín y Abel inconscientemente, hermano? Fueron a tratar de agradarlo. Pero vea, hermano, cómo en el corazón de Caín y Abel hay algo, hermanos. Porque, hermano, Caín no pudo complacer, hermano, a Dios. O se sintió él que no había complacido a Dios. Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se sintió profundamente enojado, hermanos, contra Dios y contra su hermano. Profundamente enojado porque lo que él había hecho para complacer a su papá o a Dios en este caso, hermano, no había funcionado, no le había resultado, hermano. Y yo puedo ver ahí, hermano, esa paradoja que hay en el corazón de los seres humanos, hermano, porque nos esmeramos de verdad. Usted recuerde cuando era niño y los que de alguna forma tenemos en nuestra mente ciertos episodios de nuestra vida, de lo que lo único que queríamos, hermanos, era llenar la expectativa de papá o de mamá, ¿verdad? De a lo mejor con quien estaba con nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, hermanos, y lo recuerdo bien porque a mí me gusta el fútbol, hermano, usted lo sabe, hermano, y no hay nada de malo en que nos guste algún deporte o practiquemos algún deporte, ¿verdad? Y el fútbol es algo que siempre nos ha gustado en la familia, hermano. Mi papá creo que es el que nos heredó ese gusto por el fútbol. Y aparte porque él le gustaba jugarlo y porque desde mi punto de vista, hermano, lo hacía muy bien y muchos opinaban lo mismo, que lo hacía muy bien. Y entonces, hermano, llenar la expectativa, hermano, de tu papá cuando jugabas fútbol, hermano, era muy difícil. Y un día me acuerdo que él fue a vernos jugar a la escuela ahí donde yo estudiaba en la universidad. Había un torneo y fuimos a jugar. Y llegamos a una, no me acuerdo que eran cuartos de final, es que era ya un partido decisivo, hermano, el que perdía se iba. Y nos fuimos a penaltis, hermano. Y mi papá estaba desde la reja, yo lo vi cuando llegó, ¿verdad? Y se estacionó allá afuera, y desde afuera de la escuela estaba viendo el partido, él ahí viéndonos. Empatamos, hermano, nos fuimos a penaltis, hermano, y tiramos los penaltis. Yo tiré un penalti como buen mexicano, ¿qué cree, hermano? Lo fallé. Y perdimos, hermano, perdimos ese día el partido, hermano, y perdimos ese juego, hermano, Pero aunque no lo digamos, hermano, de verdad, más que haberme dolido haber perdido un partido, en mi corazón lo que me había dolido, ¿verdad?, era haberlo hecho frente a mi papá. Eso es lo que a mí me dolía profundamente haberlo hecho frente a él. Porque a lo mejor si no me hubiera visto, he dicho, ay, pues es que se me movió la pelota, o nos robó el árbitro, ¿verdad? No era penal, o no se hubiéramos inventado algo, hermano, pero el asunto es que él había estado presente ahí. Y eso, hermano, en el corazón de un hijo pesa mucho, hermano. De hecho, yo creo que siempre, hermano, nos hizo sombra. Y aunque los papás no queremos provocar ese efecto, hermano, lo provocamos, de meterle presión a los hijos. No nos gusta. Yo lo veo con los míos, hermano. Estando yo, como que se presionan más porque ellos están tratando de dar una buena imagen hacia mí, de quedar bien conmigo. Y yo veo que el estar yo ahí presente, hermano, los hace sentir así como que hay una presión muy fuerte. No sé si me entienden, hermano, o les ha pasado a ustedes, o les pasó, hermano, o con sus hijos les ha pasado, o con sus papás les pasó, ¿verdad? Y cuando yo llegué a jugar fútbol con mi papá, me era más difícil cuando él jugaba conmigo, porque para mí era... Y cuando no estaba él, hermano, yo me divertía más. Ahora, no estoy culpando a mi papá de que yo jugara mal por su culpa, no. Lo que estoy tratando de transmitirle es que en el corazón de nosotros los hijos siempre hay un deseo innato, inconsciente, de poder querer complacer a nuestros padres. En el texto que leímos, hermano, las palabras de Dios no pueden ser más contundentes cuando dijo, este es mi hijo. ¿Cómo decía la Nueva Versión Internacional? Si me la puedes poner, por favor. Me gusta cómo lo expresa ahí, hermano, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, hermano. Cuando ahí, hermano, dice, este es mi hijo amado. ¿Y luego qué dice? Estoy muy complacido con él. Ahora, yo sé que mi papá se siente muy complacido de mi parte, hermano, en muchas otras áreas, en otras cosas. No tengo problema con eso, hermano. Pero en cierta área yo sentía como una presión muy fuerte, hermano, con la que no pude lidiar y me costó mucho trabajo lidiar, hermano. Y usted véalo en la Biblia, está ahí escrito, hermano, ahí está. Yo ahí lo puedo ver. Vea usted a un Jacob y a un Esaú, hermano, compitiendo por la bendición de su papá. Y esto quizá es malo de parte de los padres tener un favorito, pero la Biblia habla, hermano, de que los patriarcas siempre tuvieron un hijo predilecto. Bueno, Abraham no, porque, bueno, sí también, ¿verdad? También, porque no nada más tuvo a Isaac, hermano, tuvo muchos. Y desde Abraham, véalo, hermano, desde Abraham, véalo. ¿Cuántos años tenía de diferencia Isaac, hermano, e Ismael? ¿Sí se acuerda que Ismael era el hijo mayor de Abraham? No lo tuvo con Sara, lo tuvo con la sierva de Sara, Agar. ¿Cuántos años tenía, hermano, el muchacho cuando nació Isaac, que era el hijo de la promesa? ¿Cuántos? 13. 13 años cuando nació Isaac. 13 años. ¿Ya se daba cuenta de las cosas? Por 13 años él había sido el único hijo de Abraham. Y Abraham, hermano, era muy rico y era la cabeza de su clan, de su gente, hermano, de la comunidad que él estaba, hermano. 13 años habiendo sido el único, hermano. Nace su hermano, el hijo de la promesa, pero sobre todo el hijo de Sara, ¿verdad?, que era la señora de la casa. Entonces, ya no vio con buenos ojos a Agar y a su hijo, hermano, y se lo dijo a Abraham: quiero que despidas a Agar y a Ismael y los saques de aquí. Y Abraham, usted lo ve ahí, hermano, yendo, dándole su maletita a Ismael, diciéndole, hijo, Dios te bendiga. Ni una tarjeta de crédito le dio, nada, hermano, simplemente lo despidió. Y yo quiero que usted piense en el corazón de Ismael, ¿qué sintió? No era un bebé que no se dio cuenta, hermano. Ya cuando esto pasó, ya tenía como 15 años Ismael. ¿Qué habrá sentido o qué hubiera sentido tú si a los 15 años tu papá te hubiera dicho, ni siquiera lo abandonó, hizo que se fuera, hermano? Lo corrió literalmente de la casa. ¿Te puedes imaginar el corazón, hermano, de Ismael? ¿Qué habrá sentido con Abraham? ¿Qué habrá sentido con Sara? ¿Qué habrá sentido, hermano, de la vida? De hecho, usted lo ve en el desierto, que ya no tienen agua y se está muriendo de sed. Llora, ¿verdad? Y Agar lo deja ahí, hermano. A veces nos lo imaginamos como un niño, pero no era un niño, ya era un adolescente, hermano. Pero Dios viene y se presenta y le dice, yo estaré con el muchacho siempre. Y se hace cazador y se hace, hermano, una persona ahí influyente. Pero yo te puedo asegurar que la marca de ese día en su corazón nunca se borró. Porque hasta la fecha los árabes siguen enojados con los israelitas desde ese día, hermano, que Abraham corrió a Ismael. ¿Hasta dónde ha trascendido, hermano, lo que se quedó en el corazón de Ismael? Jacob y Esaú, no se diga, hermano, ¿verdad? Uno de ellos disfrazándose del hermano para que el otro pudiera, hermano, el papá pudiera bendecirlo. Imagínese que usted tuviera que disfrazar de su hermano o de su hermana para que su mamá lo abrazara, su papá le diera un abrazo, un beso. Esto sería terrible, ¿no cree, hermano? Aparte, sería difícil confundirnos a veces. ¿Sí? O el caso de Israel o Jacob con sus 12 hijos. La Biblia dice que no podían hablarle bien a José porque sabían que era el favorito de su papá. Y no estoy hablando de los que se sentían amados, estoy hablando de lo que tú sientes o que podían sentir los que se sentían, hermano, rechazados, hermano, desplazados. Aún David, hermano, aún el rey David, yo lo puedo ver, hermano, porque usted lo en la historia lo puede analizar, que no era el que complacía más a su papá. ¿De quién se sentía orgulloso Isaí? ¿De quién se sentía orgulloso Isaí? De los que estaban en la guerra con Saúl, de esos. Él se sentía complacido, muy complacido. No se sentía tan complacido de David, porque la prueba está que cuando el profeta fue a ungir rey de sus hijos, ni lo llamaron, ni lo invitaron. ¿Sí? Isaí estaba seguro que eran sus hijos, los mayores, los guerreros, los ingenieros, los licenciados, los que estaban en la lista de Dios para poder ser, hermano, ungidos de él. No el que cuidaba ovejas, no el que estaba allá, no el menor que estaba allá oliendo a vacas, hermano, y oliendo a becerros y a ovejas. No, ese no. Y sin embargo, hermanos, yo puedo ver en el corazón de David un deseo siempre de complacer a su papá. Porque cuando va a pelear contra Goliat, él le dice, yo, tu siervo, cuida las ovejas de su padre. ¿A quién quería complacer? A su papá. ¿Cómo? Cuidando sus ovejas. Cuando fue a la guerra, hermano, y se enteró de lo que pasaba con Goliat, estaba por complacer a su papá, porque su papá lo mandó a dejarle de comer a sus hermanos. Y cuando peleó contra Goliat, él preguntó cuál era la recompensa, y aparte de que Saúl le iba a dar su hija, hermano, ¿verdad? Había una recompensa también para el padre del que ganara, de que le iban a perdonar para siempre los impuestos. Y David dice, yo pelearé por mi papá. Porque en el corazón de David había un deseo de complacer a Isaí. Yo me imagino que ya después ese rey lo habrá logrado, ¿verdad? Me imagino yo. Pero todo esto, hermano, que te estoy tratando de llevar, es porque yo quiero que tú analices, hermano, muchas veces que hay una huella que se queda en nuestro corazón y que nos acompaña por siempre, y que si no la sanamos bien con Dios, hermano, puede perjudicar nuestra vida y la de nuestra familia para siempre. Porque ahí está el caso de David, hermano. ¿Tuvo problemas con sus hijos? Muchos. Ahí está Absalón, muchos lo tachan de rebelde. Y si era rebelde, hermano, porque se quiso levantar contra su papá en el trono. Quiso derrocar a David, que era su papá, hermano, Absalón. Pero ¿sabe por qué lo hacía Absalón, hermano? Si usted revisa bien la Biblia, él sentía un vacío que David había dejado en él. Él lo único que quería es que su papá hablara con él, pero David no lo recibía. Y David no hablaba con él, y se dejaba aconsejar por otros, hermano. Y David puso una muralla entre Absalón y él. Y fíjese lo tremendo, que David amaba a Absalón, y Absalón amaba a David. Pero como una mala comunicación y como un rencor en el corazón, hermano, pudo provocar, hermano, la muerte de Absalón por haberse rebelado contra David. No lo mató David, pero lo mató uno de sus generales de David. Y cuando David se enteró, hermano, lloró amargamente y le reclamaba al pueblo y le decía, si es un traidor, si se levantó contra ti, mira lo que hizo al pueblo con ponerlo en tu contra. Pero David en su corazón lloraba porque decía, hijo mío, Absalón. A veces, hermano, no hemos podido lidiar con ese vacío que nos ha quedado, hermano, de nuestro pasado. Porque te voy a decir algo, hermano. Los seres humanos no podemos del todo llenar el vacío, hermano, que se rompió cuando Adán tuvo una ruptura con Dios. Ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Es el único, hermano. En una ocasión, un hombre, hermano, que había discutido con su hijo, ya no se había hablado con él por muchos años, ya su hijo era mayor y se llamaba Pedro. En una comunidad pequeña, puso un anuncio en el periódico el padre de este hombre, Pedro, y le puso ahí, Pedro, soy papá, quiero hacer las paces contigo. Si estás de acuerdo, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la plaza, debajo del reloj. Y así quedó el anuncio, hermano. Más de 200 Pedros se presentaron en la plaza ese domingo, porque no especificaba quién era él. ¿Cuánta gente, hermano, tiene en su corazón ese sentimiento mezclado? La amargura, hermano, no es otra cosa que una mezcla entre enojo y amor. Entre odio y amor. ¿Sí? Si alguien te ama, pues qué bueno. Si alguien te ignora, pues qué bien. Pero si en tu corazón hay una mezcla de amor y de enojo, tú tienes algo que sanar en tu corazón en esta mañana. Aún la sociedad, hermano, misma en la que vivimos, tiene ese problema. Nuestra sociedad, hermano, fue como un niño. ¿Sí? En la edad de la poesía, hermano, en la edad antigua éramos como bebés, pero después vino la edad media, en la que fue como nuestra infancia, y en la edad media se impuso la iglesia, hermano. La iglesia, hablo del sistema religioso, hermano, llamado iglesia, en donde dogmatizó a la gente y le metió a sangre, hermano, la religión y le metió a Dios a fuerza, hermano. Y entonces, como niños obedientes, hermano, la sociedad se comportó así, hacía lo que la iglesia decía, sin preguntar, sin chistar, sin nada. Pero entonces vino el renacimiento, hermano. Y no le voy a preguntar a los jóvenes dónde se dio el renacimiento ni la fecha, porque no los quiero quemar a todos. Pero el renacimiento despertó algo. Fue como la adolescencia de la humanidad, porque la humanidad se rebeló contra Dios. Y dijo, ¿tú por qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Y cambió una sociedad de fe, de principios y de valores y de absolutos, por una sociedad de ciencia, de modernidad, de tecnología, de relativos, hermano. Y quisieron desplazar a Dios. La sociedad, la humanidad estaba enojada con Dios. Pero el problema no era Dios, hermano, el problema fue la iglesia, no Dios. Pero el hombre se la agarró, hermano, contra Dios. Realmente el hombre estaba enojado contra la iglesia, porque la iglesia se hizo cosas muy malas. Hizo cosas de verdad terribles en nombre de Dios. Y por eso la humanidad se enojó con Dios y dijeron, saquemos a Dios de nuestras vidas. Y hoy vivimos esa sociedad, hermano. Una sociedad. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama El mito de una sociedad sin Dios. Es un mito. La sociedad no puede existir sin Dios, hermano. No se puede. Sin embargo, hermano, el problema que la iglesia, hermano, tuvo en ese momento fue haber presentado a un Dios malo. Fue la imagen que presentó de Dios como un Dios severo. De hecho, hace poquito, hermanos, pasaron una película que se llama Gladiador. No sé si alguien la ha visto. Está basada. No es la vida real de Marco Aurelio ni de su hijo Cómodo. Sí existieron esos dos emperadores. Cómodo fue el emperador que llevó la ruina a Roma, de hecho. Y Marco Aurelio fue uno de los filósofos más importantes de la época de los romanos, sin duda. ¿Sí? Pero en la película, ¿verdad?, que está un poco basada en la verdad, usted puede ver precisamente las palabras del hijo Cómodo, hermanos, a su papá cuando le dice, yo nunca pude complacerte y lo único que yo quería era que tú pudieras decir que estabas orgulloso de mí. Le dijo Cómodo, tú escribiste una carta y me la enviaste donde nombrabas cuatro virtudes de la gente que debía tener. Y me di cuenta que yo no tenía ninguna de las cuatro virtudes y que las virtudes que yo sí tenía no estaban en tu lista. Y luego al final le pregunta, antes de la escena cuando Cómodo lo mata, ¿verdad?, le dice, ¿qué hice para que me odiaras tanto? Y mucha gente, hermano, vive con esa pregunta en su corazón. ¿Qué hice para que mi papá me abandonara? ¿Qué hice para que mi mamá no me quisiera? ¿Qué hice para que mi papá prefiriera a mi hermano? Prefiriera a mi hermano, prefiriera a otro. ¿Sí? Hoy que se celebra el Día del Padre, hermanos, Dios tenía en su mente cuando pensó en presentarse como padre, enviar al profeta, hermanos, y lo mandó al profeta Elías, dijo que lo enviaría antes de que viniera Cristo, para una sencilla razón, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque ¿cómo podía Dios presentarse como un padre si a la imagen de los seres humanos los padres eran malos? Por eso yo no concibo, hermano, la idea de un Dios que nos ha presentado del miedo. Por eso a mí no me gustan esos mensajes proféticos, hermano, en donde nos quieren asustar con Dios enojado, hermano, esperando a ver a qué hora nos equivocamos para enviarnos un terremoto de magnitud impresionante, hermano, para devastarnos. Porque entonces la gente busca a Dios por el motivo incorrecto, lo busca por miedo. Porque si hay una figura, hermano, que aparte de que queremos complacer nosotros los seres humanos de niños, también le tenemos el mayor de los respetos y temores, hermano, es a papá. Bueno, hay mamás que también, ¿verdad? Ahí se la llevaban con mamá. Pero sí o no, yo al menos fue mi caso, hermano. Mi mamá se enojaba y decía que me iba a pegar. Y yo no temblaba tanto cuando mi papá me decía que le buscara el cinturón. Hombre, cuando me decía mi papá, venme a buscar el cinturón, porque era como tortura china, hermano. Aparte, tú tenías que ir a buscar el cinturón, ¿verdad? Con el que te iban a pegar. Mi papá nunca usó cinturón a él, o sea, porque le gustaba siempre usar ropa deportiva, hermano. No sé el cinturón, pero sí tenía su cinturón, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre pensé que el cinturón nada más era para eso, hermano, para justiciarnos. Si yo le dijera a mi hijo Jared, a ver, Jared, ven, abrázame y dame un beso, o te doy dos cinturonazos, ¿lo haría o no lo haría? Y entonces yo diría, ay, vean cómo mi hijo me ama. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Porque eso es lo que hacen pensar a de Dios, hermano, las personas. La gente religiosa que con el asunto del infierno, ¿sí?, quieren espantar a la gente, porque mucha gente busca a Dios porque lo que no quiere, hermano, es que Dios los vaya a mandar al infierno. Eso no es adoración, eso no es amor, eso es terror, eso es miedo. ¿A usted quiere ser de los que siguen a Dios por miedo? Yo no, hermano. A mí no me enamoró Dios, hermano, a punta del infierno, hermano. Que en algún momento hizo mella en mí, porque, cómo nos asustaban con el arrebatamiento, hermano. Uf. O sea, para mí era terrorífico pensar que yo me quedara, hermano. Y pórtate bien porque te quedes. Y yo decía, híjole, me voy a quedar, ¿verdad? ¿O a usted no les dijeron eso alguna vez? ¿Por qué usar el miedo con un padre que lo que vino a mostrar fue bondad, y fue amor, y fue gracia, y fue misericordia? No entendimos el mensaje. Sin duda Dios mostró su parte severa. Es como alguien que tocaba, hermano, ese, ¿cómo se llama? Como guitarrota que la paran en el piso, el chelo, ¿sí? O con trabajo. Y él decía, una persona que trató de explicar el amor de Dios, dijo, es que Dios es como las dos manos que toman el chelo o el contrabajo. Dice. Una es firme para agarrarlo, dice, pero la otra es suave para rasguearlo. Y así es Dios. Sí tiene una mano firme, hermano. Sí tiene una mano firme. Tiene una mano firme, pero también tiene una mano, hermano, que es suave para poder de alguna manera rasguear con sensibilidad. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el problema es ese, hermano, que no hemos sabido identificar cómo es que Dios, hermano, quiere relacionarse con nosotros. Ay, contesté en lugar de colgar. Bueno, está bien que escuchen el mensaje también. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay un libro muy bueno también que se llama El Abrazo del Padre, de Danilo Montero. Si alguien lo ha leído alguna vez, hermano, es bueno, El Abrazo del Padre. Y él cuenta dos anécdotas, hermano, en su vida personal, que me impactaron mucho, hermano. La primera es, dice él, que estaba en su casa, su papá fue alcohólico y era muy violento. Él vio cómo golpeó a su mamá y al final, cuando él tenía 10 años, los abandonó y se fue de casa. Y dice que después que papá se fue, hermano, de su casa, él un día, una noche, sentía mucho miedo, estaba temblando, hermano, en su cama, estaba bajo las sábanas, dice, pero literalmente yo temblaba de terror, de miedo, dice. Llegó mamá de trabajar, dice, mi mamá trabajaba limpiando casas, dice, todos los días salía muy temprano y regresaba muy tarde, llegaba cansadísima y se tenía que levantar de madrugada, no tenía mucho tiempo para nosotros, dice, pero cuando me fue a ver, ella se dio cuenta, yo no le dije nada, yo no dije cómo estaba, dice, pero yo estaba temblando. Mamá se dio cuenta, dice, y entonces me llamó a su cama y me dijo, ven a acostarte conmigo, y dice, y me llevó a su cama, dice, yo corriendo fui a su cama, dice, me acosté, un niño de 10 años, dice, y ella me empezó a contar cómo le había ido en el trabajo, no me preguntó qué tenía, simplemente me contó anécdotas de ella, me contó algunos chistes, empecé a perder el miedo, dice, empecé a dejar de pensar que papá se había ido y lo que había sucedido, dice, y me hizo sentir bien hasta que me quedé dormido, dice. Era ya la madrugada, dice, eran ya como las 3 de la mañana y mamá se tenía que parar 4 de la mañana, dice. Yo dormí como hasta las 11 de la mañana, dice, cuando desperté, pues mamá obviamente ya no estaba. Dice, pero ese día sentí el amor de mamá, porque ella no le importó su cansancio con tal de abrazar a su hijo y hacerle sentir que no tuviera miedo, quitarle el miedo. Dice, y en otra ocasión estando en la escuela, dice, yo estaba sentado en la escuela, estábamos haciendo un examen. Dice, y todos estaban levantando, yéndose, y ya nada más quedábamos como 3, dice. Y yo, dice, me empecé a bloquear, dice, y se empezaron a ir todos. La maestra se paró justo detrás de mí, no dijo nada, pero eso me creó un terror, dice. porque yo tenía una figura de la autoridad, de que a ver a qué horas me suelta uno, a ver a qué horas me llama tonto, a ver a qué horas me arrebata el examen. Dice, yo me quedé paralizado, dice, ya iba a terminar, dice. Dice, y sin haber dicho nada, la maestra tomó mi mano y me ayudó a terminar de contestar el último ejercicio de mi examen y me recogió la prueba. Estos dos casos los trae a mente porque dice que un día hablando con Dios le decía a Dios, Dios, es que tú no eres justo y es que tú no eres bueno. Y es que ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y dice, yo le estaba reclamando un poco a Dios, dice, por las situaciones que estaba yo viviendo, dice. Y entonces el Espíritu Santo me hizo recordar esos dos episodios y me dijo, a él, a Danilo Montero, le dijo, Danilo, si dos personas pudieron ser movidas a compasión para ayudarte, ¿tú crees que yo no tengo compasión para protegerte, para cuidarte y para librarte? Si un ser humano lo puede hacer, sin duda, yo también lo puedo hacer. Son las palabras de Jesús, si ustedes siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más, dice, yo le daría a mis hijos lo que me pidan. El amor de Dios se muestra hacia nosotros, hermanos. ¿Sabes cuándo se muestra más el amor de Dios hacia nosotros? No cuando mejor te estás portando, sino cuando peor nos hemos portado. Ahí se muestra el amor más grande de Dios para nosotros. Y eso creo que lo hemos experimentado varios. Yo no sé si aquí te ha pasado, hermano, pero por muchas veces en nuestro corazón pasa el tratar de complacer a Dios de muchas formas. Y alguna vez, hermano, Dios ha trabajado conmigo porque Él sabe que todo lo que hago, hermano, es para complacerlo. Pero no hay que confundirnos, hermano. Nunca haga las cosas, hermano, porque Dios te ame. Porque el amor de Dios es incondicional. Y a veces no lo entendemos. A veces los hijos nos confundimos porque tratamos de hacer algo no para que papá se complazca, sino para sentir que papá nos ama. Y ese es un gran error, hermano. Como yo se los he dicho a mis hijos, yo los amo simplemente por ser mis hijos. No tienen que hacer absolutamente nada. A ver, díganme los que son papás aquí, hermanos, si su hijo tiene que hacer algo más para que usted lo ame. ¿Qué tuvieron que hacer mis hijos? Nacer y aparecerse, hermano. Y es tal el amor que un padre siente a sus hijos, hermano, no importa lo que hagan. A veces se portan bien, a veces se portan mal, a veces se portan bien y me complacen, qué bueno. Eso no cambia el amor que siento por ellos. A veces se portan mal y no me complacen, pero eso no cambia mi amor por ellos. Yo sigo amando a mis hijos igual. Son muy distintos, Damaris, hermano, de verdad. Solamente me dan buenas referencias de ellas. Solamente recibo, hermano, cosas agradables de ella. Solamente recibo siempre felicitaciones por ella. Y la amo porque es mi hija. Y porque, pues, de su papá debe sacar eso, seguramente, hermano. Todo, puras cosas buenas. Mi hijo Jared es muy distinto. ¿Ya? Puros recados me mandan. No está quieto, no está sentado, es bien platicón. No va mal en la escuela, hermano. Sus quejas no son académicas, ¿verdad? Lleva muy buen promedio, hermano. Para colmo de a los maestros, ¿verdad? Siempre sale bien, ¿verdad? Siempre sale bien. Pero no lo amo menos por eso, hermano. Es mi hijo y lo amo de todas formas. Salió a su mamá, bueno, hermano, pues a uno se tenía que parecer a uno y otro a otro, hermano. No, creo que es al revés. Creo que es al revés la historia. Mi mamá cuando ve que Jared me dice, a ver, hijo, ahora tienes lo que nosotros sentíamos, ahora sientes lo que nosotros sentíamos. Bueno, sí, mamá, ahora lo siento, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Cuando recién hicimos esto, hermanos, un día orando con Dios, yo le dije, Señor, lo que quiero es agradarte. Pero quizá a veces Dios conoce nuestro corazón. De que a veces más que agradarle, yo quería sentirme amado por Él. Y el Señor me dijo que le gustaba lo que hicimos, hermano, pero que no era necesario para que Él me amara. Él me ama. Él nos ama, hermano. Simplemente nos ama. No puedes hacer algo para que Dios te ame más y no puedes hacer algo para que Dios te ame menos. No puedes. No puedes y no podrás jamás. Y para terminar, hermano, ahí está la historia del hijo pródigo. ¿Sí? En Lucas, narrada la verdadera imagen de lo que Dios es, hermano. y lo que debemos predicar. Si usted anda predicando el terremoto, hermano, usted no está predicando el Evangelio. Si usted anda predicando el infierno nada más, usted no está predicando el Evangelio, porque el Evangelio significan buenas noticias. ¿Sí? El Evangelio es gozo, el Evangelio es paz, el Evangelio es amor. El mensaje de la cruz es ese, hermano. No se equivoque, hermano. Hay miles de cristianos que son cristianos simplemente, hermano, porque tienen horror de irse al infierno. O porque no se quieren quedar cuando Cristo venga. ¿Nunca le pasó, hermano, que usted llegaba a casa y no había nadie y pensaba que se había quedado? Yo sí lo viví. Un día llegué en la noche, 11 de la noche, y no había nadie en mi casa, hermano, sí. ¿Y dónde están? Y toda luz prendida, y los platos servidos, ahí de comida, y yo dije, guay, ya, yo estaba seguro que me había quedado la gran tribulación, y que la bestia se iba a aparecer, y que iba yo a morir, ¿verdad? Y se había ido con un vecino, hermano, que los invitó a tomarse un cafecito porque era cumpleaños de no sé qué, y se fueron contentamente sin avisarme, sin dejarme una notita, aunque sea ahí, ¿verdad?, de que nos fuimos para la casa de enfrente, ¿verdad? Nada. Ahora no, yo no siento miedo, hermano. Dejé de sentir mucho miedo. El día, hermano, que yo me sentía tan indigno ante Dios por haber hecho algo que yo sé que a Él no le agradaba ni le complacía, hermano. Y Él me hizo entender que su amor no cambia para conmigo. Uno cree que en ese instante Dios le va a recoger a uno el título de pastor, el título de predicador, el título de todo, hermano, porque te portaste tan mal, ¿verdad?, que cómo es posible que tú estés ahí, ¿no? Y yo pensé que me iban a recoger todo, me iban a correr, me iban a mandar al infierno, y no fue así, hermano. Dios vino con mucho amor y me dijo, yo no te escogí por bueno. Eliel, y algo que siempre ha tumbado mi mente es, Eliel, tú no sabías, tú crees que yo no sabía todas las veces que tú te ibas a equivocar. Y aún así, te escogí. Y lo mismo es para todos los que estamos aquí en esta mañana, esta tarde. Yo espero que hoy, hermano, usted se vaya con la seguridad de algo, hermano. De que el espíritu que tenemos es un espíritu de adopción. El cual dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Papi, como yo me acuerdo que le decíamos a mi papá de niños, ¿eh? Papi, ya llegó mi papi, ahí viene mi papi. Esas son las palabras que el Espíritu hace en el corazón de un verdadero creyente, hermano, cuando Dios viene. No el Dios del monte, hermano, Sinaí, cuando bajaba el pueblo, temblaba y huía, hermano, porque no querían enfrentarse al terror de ver a Dios. No. Bueno, usted quiere estar ahí, quédese ahí, pero yo quiero ser, hermano, como el Espíritu Santo que hace en mi espíritu clamar, papi, cuando venga el Espíritu Santo. Porque estando el hijo pródigo en la peor condición, hermano, estando allí alimentando los cerdos, estando allí en el lodo, hermanos, yo creo que no hay mejor lugar donde reconocer el amor de Dios, hermano, que en el lodo de los cerdos. ¿Usted cree que a mí no me espanta quizá a veces pensar que mis hijos puedan, hermano, tomar el camino equivocado? Yo me esmero porque no lo hagan, pero yo no puedo decidir por ellos. Un día mis hijos tendrán que elegir el camino que van a tomar. Pero una cosa sí sé, hermano. Yo, y Dios me lo ha prometido. Ellos son hijos. Y aunque tengan que llegar a comer algarrobas con los cerdos, un día de ahí, hermanos, ellos van a volver en sí y se levantarán y dirán, tengo que regresar con papá. Es lo que a la sociedad le pasa, hermano. Estamos en las algarrobas del pecado, hermano. Y en el fondo los seres humanos sabemos que estaríamos mejor con papá. Estaríamos mejor con Dios. No con quien ya sabe quién, ¿verdad? No, estaríamos mejor si volviéramos con Dios. Y cuando regresa el hijo pródigo, hermano, usted no ve al papá con el cinturón, ¿o sí? No le dice, búscame el cinturón, búsquenme el cinturón, ¿verdad?, para darle a este, ¿no? Dijo, búsquenme las mejores ropas. Lo abrazó y lo besó. Y yo me imagino que venía sucio. ¿A qué venía oliendo, hermano? A cerdo. A suciedad, a pudedumbre, hermano. Pero ese es Dios. Él nos abrazó cuando más mal olíamos. Él me abrazó, hermano, cuando yo más mal olía. Él me abrazó y dijo, denle vestiduras nuevas, un anillo nuevo, hagamos una fiesta, porque este es mi hijo, el que se había perdido, ha regresado. Oye, hermano, eso conquista, eso enamora. ¿Usted cree, hermano, que yo le tengo miedo a Dios? ¿Usted cree que hay forma de tenerle miedo a ese Dios que nos ha amado, hermano, a ese extremo? ¿Que lo ama usted a ese extremo? Y si papá o mamá no fueron, hermano, como quizá tú esperabas, hoy te invito a dos cosas. Número uno, a que tú hoy perdones a papá y perdones a mamá. Perdónalos. Los seres humanos somos imperfectos, profundamente imperfectos, hermano. Y quizá dejamos un vacío grande en el corazón de los hijos. Aún yo, hermano, que conozco a Dios y ando en los caminos de Dios, sé que no he llenado el corazón de mis hijos, hermano, completamente. Yo lo veo mucho, sobre todo mi hijo Jared. Yo lo veo cómo se esmera por complacerme. Y a veces yo lo veo cómo exagera por complacerme. Y me cuenta que anotó un gol y como ve que no me impresiona, entonces me dice que metió tres, ¿verdad? Y que los metió de chilena todos. Pero en el fondo yo sé que está mintiendo. Pero yo no le digo, ay, mentiroso, eres un mentiroso, ¿verdad? Nada más estás inventando cosas. No, porque yo identifico lo que él trata de hacer. ¿Sabe qué trata de hacer, hermano? Trata de complacerme. Trata de que yo le diga algo como, wow, ¿verdad? Qué padre, eres bueno, hijo, me gusta. Y eso me habla, hermano, de que quizá hay un vacío que yo no he logrado llenar en el corazón de él, pero que yo estoy seguro, hermano, que será Dios el que tendrá que llenar en el corazón de él. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, una de las primeras cosas, y eso va para los jóvenes que están aquí, fue que Dios tuvo que trabajar con lo que mi corazón sentía hacia mis papás. Y en el congreso de jóvenes, habiendo predicado a la hermana Maruca Pardillo, nunca se me va a olvidar su nombre, ¿verdad? Porque aparte de que no es muy común, ¿verdad? Maruca Pardillo se peinaba. Ella hizo algo extraordinario, nos levantó a todos los que éramos hijos mayores. Y ella dijo, el Espíritu Santo hoy me manda a todos ustedes decirles que nos perdonen a sus padres. Porque nadie nos enseñó a ser padres. Porque cometimos un montón de errores. Pero hoy perdonen. Y ese día, hermano, yo perdoné a mi papá y yo perdoné a mi mamá. Ese día nunca lo voy a olvidar porque Dios no hubiera podido hacer nada conmigo, hermano. De verdad, nada conmigo. Si en mi corazón no hubiera yo perdonado ese día a mis padres. Así es que en esta hora, hermano, ponte de pie. Vamos a orar. Nadie debe sentir orfandad, hermano, en Cristo. Nadie. Porque al venir a Cristo, hermano, adquieres una adopción. Un espíritu, hermano, que nos adopta a todos como hijos. Así es que nadie, hermano, tiene por qué sentirse huérfano. Nadie, hermano. Si aquí alguien se siente huérfano es porque usted no ha experimentado el amor de Dios en su corazón. Nadie se puede sentir solo, hermano, porque el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón. Así que vamos a orar en esta hora y dile, Padre, gracias por haberme adoptado como tu hijo.